A continuación, os presentamos el relato titulado Autorretratos, extraído del libro Terrones de Sal, editado por Atlantis, cuyo autor es Juan Losada. No podía haber imaginado encontrar algo así en un local como aquel. Biblos se llamaba. La chica cogió de manera aleatoria un libro de la estantería. Era un volumen usado, como todos en esa librería de viejo de la calle Expósitos. El retrato de Dorian Gray se titulaba. Las páginas se deslizaban veloces bajo su pulgar y se detuvieron en una. Un marcapáginas. No, una fotografía. Tras unos instantes de indecisión, la chica decidió comprar el libro por la instantánea. A salvo de miradas, en la calle, observaba la fotografía con detenimiento. Sonrió. Sus ojos reflejaban un brillo cálido, con olores de tarde de verano. La foto parecía iluminar el rostro de la muchacha con un tono crepuscular, con un soplo de aire que agitaba su melena. Cerró el libro e introdujo la imagen en el bolso. Tras caminar unos pasos, una motocicleta pasó rauda a su lado, arrancándole de un tirón el bolso. Al darse cuenta de que no era un encontronazo fortuito, se decidió por algo no muy digno ni práctico, pero sí instintivo. Suplicar. ¡Por favor! En vano. La moto se alejó, dejando un rastro de humo dulzón. Al llegar a la calle de la Luna, estrecha y oscura, se detuvo. Vaciaron el contenido del bolso en el suelo. Un cepillo de pelo, una agenda, compresas, llaves, el móvil, una barra de labios, la funda de las gafas, la cartera y una fotografía. El que conducía la moto comenzó a repartir el dinero, arrojando los carnés. El otro quedó atrapado en la imagen instantánea. Su rostro se puso triste. Una nube gris parecía cubrir su frente. Entornaba los párpados y sus labios se fruncían con una mueca de pena. Una lágrima estaba a punto de brotar cuando el compañero le arrancó la foto de la mano y depositó en ella su parte del botín. Iba ya a tirar la fotografía, cuando sus ojos se clavaron un instante en ella. Lanzó una mirada interrogante al compañero y luego de nuevo a la imagen. Su rostro se encendió con un rubor incandescente. La vena en la sien derecha le palpitaba nerviosa, la respiración se le entrecortaba. Desde una lejanía indeterminada, las sirenas de policía se aproximaban. Alarmados, montaron en la bicicleta y aceleraron. La fotografía cayó de nuevo en el suelo del callejón, junto a un charco. El primer agente en llegar, el más alto, inspeccionaba el lugar en busca de los delincuentes. El segundo, más gordo, recogía el contenido del bolso y lo iba introduciendo en una bolsa de plástico. Al encontrar la fotografía se detuvo. ¿Has visto esto? Pero su compañero se había alejado. Se incorporó despacio y comenzó a observarla con detenimiento y minuciosidad. Como buscando en ella pistas, la escrutaba con toda meticulosidad, cada detalle imprimido en el papel. Su forma, tamaño, textura, recorría de forma analítica su contenido, deslizando sus ojos por la superficie, memorizando cada detalle. El otro policía, el alto, regresó negando con la cabeza. Lanzó un vistazo al objeto que tan absorto traía su compañero y resopla. Dio la orden de cesar la persecución y volver a comisaría. Durante el camino de regreso en el coche, el policía grueso seguía estudiando la foto con el rostro inescrutable mientras el alto daba volantazos violentos. Una corriente de aire arrancó la fotografía de sus manos y salió volando por la ventanilla. ¡Para! ¡Se me ha escapado la foto! Protestó el gordo. No merece la pena, respondió el alto. ¿O era una prueba? El gordo negó con la cabeza. Se giró para intentar ver dónde iba a parar, pero no logró verla. La instantánea cayó a los pies de una señora mayor, encorvada y temblorosa, que esperaba el autobús. Antes de que la abuela se percatara, un perro se acercó lisqueando el suelo. Se detuvo sobre la fotografía y pareció observarla. ¿Qué has encontrado, Tuli? Su dueño se inclinó para observar el objeto. No es nada, Tuli, le susurró a su perro. Nadie conocido. Al alejarse, la señora que esperaba el autobús la recogió del suelo y la observó con curiosidad. La mandíbula inferior se le abrió entonces sorprendida. Con la otra mano se tapaba la boca abierta. Sus ojos se habían dilatado al máximo. Le temblaba el pulso. Miró asustada a izquierda y derecha e intentó romperla, pero sus manos artríticas y débiles fracasaron en el intento, con lo que decidió arrojar la fotografía a la papelera y se alejó de la parada con pasitos cortos y precipitados. Un mendigo, que rebuscaba en contenedores y papeleras, llegó a la de la parada de autobús y encontró la fotografía. La observó unos instantes, con indiferencia, y por fin la encajó en la pared de metacrilato de la parada, en el espacio donde el aluminio acogía los carteles publicitarios. Se marchó arrastrando los pies y su miseria. Con el zumbido metálico de la música que se escapaba de unos cascos, llegó un joven, un chico joven, escondido tras unas gafas de sol. No reparó en la imagen encajada hasta que llegó el número que estaba esperando. Y justo antes de subir, la vio. Miró de reojo a uno y otro lado. No había nadie. Con un gesto rápido la cogió, como si la estuviese hurtando a alguien, y montó en el autobús. Pasó al fondo del vehículo para poder escudriñar la foto tranquilo. Lo hacía con curiosidad, mirando de vez en cuando alrededor, por si alguien le mirase. Balanceaba su cabeza al ritmo de la música, un chirrido metálico que huía de sus oídos. Sus gafas subían y bajaban de la fotografía al resto de los viajeros. El autobús se detuvo. Era su parada. Las gafas de sol y los cascos se levantaron, dejando tras de sí, sobre el asiento, la fotografía. Viajó sola a esta durante varios minutos, reposando sobre el asiento de plástico, latiendo silenciosa, viajando como el polen en las patas de las abejas. Subió por fin un invidente. Alguien le acompañó hasta el final. Al sentarse, notó algo. Palpó con sus dedos por encima del asiento y agarró la fotografía. La tocó. Reconocía lo que era. La olió unos segundos. Percibía un suave olor a crema de rosas. También a sudor. Y a otro olor dulce, como el de la basura orgánica o los pasteles. No le decía nada. ¿Es suya?, preguntó al pasajero de al lado. Este negó con la cabeza. Al darse cuenta de que era ciego, dijo de manera escueta: No, no es mía. El invidente depositó entonces la fotografía en el asiento de al lado, del que la recogió otro pasajero. Este se rió nada más verla. Apenas podía reprimir las carcajadas y lloraba de risa. Los demás viajeros le miraban, pero no le importaba ni se molestaba en intentar justificarse. Reía con ganas, dejando salir ese buen humor que hacía meses que no sentía. Le dolían los carrillos de tanto reír. Su risa se volvió contagiosa y la gente a su alrededor no podía menos que sonreír. Como el ataque de risa era tan fuerte que tenía que doblarse, decidió bajar en la siguiente parada. Por la calle seguía partiéndose de risa, tanto que no se dio cuenta de que la causa de su risa se le había caído. Las risas se fueron alejando y apagando. La fotografía se quedó sola, en silencio, sobre las teselas del pavimento. La gente caminaba sin fijarse en ella. Pasaban ocupados por su lado o por encima de ella, distraídos. Se escucharon entonces unos pasos que se arrastraban desanimados por aquella acera de la calle Expósitos. Un viejo librero con los párpados caídos y la espalda encorvada avanzaba despacio. Al llegar junto a la fotografía se detuvo. Con cuidado de no romperse, se agachó y la recogió. Aquí estás, pequeña. La introdujo en un bolsillo y dio media vuelta despacio. Sus zapatos de antes se alejaron poco a poco, arrastrándose. Ya me contarás lo que has visto esta vez, le susurró al bolsillo en el que estaba guardada la imagen. De vuelta en su negocio, una librería tan vieja como él, el señor Biblos se aproximó a los anaqueles del fondo y cogió un volumen tan desgastado como su mirada. El retrato de Dorian Gray. Lo abrió al azar por el medio e introdujo la fotografía.